Hola amigos, bienvenidos al buzón de Radio Japón con Esther Molina y Atsiri Quintana. Hoy les vamos a hablar sobre Toshio Suzuki, productor y presidente de Studio Ghibli. También repasaremos la correspondencia de la semana y después tendremos el comentario de nuestro compañero Cristian Soto con más consejos para estudiar japonés. Hola queridos radioyentes, ¿qué tal están? Hoy queremos hablarles sobre una exhibición ambulante de Studio Ghibli que trata sobre la vida y el trabajo de Toshio Suzuki, gracias a quien se fundó el Studio Ghibli. Además de haber trabajado como productor en muchas de sus películas, por ejemplo, Mi vecino Totoro, El viaje de Chihiro o La princesa Mononoke, es el actual presidente de Studio Ghibli. Ghibli organizó una exhibición ambulante por varios puntos del país desde el año 2022 para explicar la importante labor de Toshio Suzuki. Actualmente, y hasta el 18 de junio, la exhibición se encuentra en el Yokosuka Art Museum o en el Museo de Arte de Yokosuka, donde fui a visitarla hace unas semanas. Yokosuka es una ciudad costera que pertenece a la prefectura de Kanagawa, vecina a Tokio. Para llegar desde Shibuya en transporte público hasta el Museo de Arte de Yokosuka hay que tomar tren y autobús y se tarda unas 2 horas. Así es, pero les aseguro que vale la pena ir, ya que además el Museo de Arte de Yokosuka fue elegido como uno de los 10 museos más pintorescos del mundo. Y es que este museo se encuentra frente al mar y tiene la fachada parcialmente elaborada en vidrio, lo que le da un encanto sin igual. Sí, no se pierdan las fotos del blog. Esther, ¿cómo era la exhibición? Cuéntanos. Pues nada más entrar, encontramos una cortinilla típica japonesa llamada Noren, que nos da la bienvenida con las ilustraciones de varios personajes de Ghibli, pero dibujados por Toshio Suzuki. Tras pasarla, te da la sensación de automáticamente haber entrado en otro mundo. Hay un largo pasillo con farolillos de papel rojos a ambos lados y decenas de campanitas de cristal tradicionales japonesas en el centro. Al pasar bajo ellas, inevitablemente, tocas unas tiras de papel con dibujos de personajes del viaje de Chihiro que cuelgan de un hilo con una pieza de cristal en el interior de cada campana, haciéndolas sonar a tu paso, produciendo un sonido muy fresco y cristalino. Además, hay una grabación con animados pregones invitándote a pasar. A pesar de que se tratan muchas películas en la exhibición, la decoración en general toma como inspiración principal el viaje de Chihiro. ¡Ay, qué interesante! Te sumerges en los mundos de Ghibli desde el primer paso en la exhibición. Así es. El comienzo de la exhibición está dedicado a la niñez de Toshio Suzuki, quien nació el 19 de agosto de 1948 en Aichi, la misma prefectura donde se encuentra el parque Ghibli. Parece ser que desde niño le gustaba mucho leer y dibujar, e incluso dibujó algunos cómics como entretenimiento. ¿Y se podían ver algunos de los dibujos que hizo cuando era niño? ¡Sí! Y dibujaba súper bien. Algo que me llamó mucho la atención fue la representación del cuarto de juegos donde pasó muchos años de su infancia. Resulta que su familia tenía un negocio donde se elaboraban prendas de vestir y en el lugar donde trabajaban le prepararon un cuarto de juegos. Ese cuarto estaba lleno de estanterías con revistas infantiles y manga de la época. También había pequeños juguetes y esos regalitos que acompañaban a las revistas infantiles de los que hemos hablado una vez en el programa del buzón. La habitación estaba recreada con tanto detalle que hasta estaba su mochila escolar y una mesa con dulces y mandarinas para la merienda. Me pareció muy tierno poder ver el lugar donde nacieron sus sueños, que poco a poco lo llevaron a donde está ahora. Sí, a veces no le damos tanta importancia, pero el alimentar los sueños que un niño tiene en la infancia puede llevarle a conseguir gran éxito en la vida adulta. ¡Cierto! La exhibición sigue con sus años de estudiante universitario y las protestas estudiantiles en las que participó con sus compañeros en contra de la corrupción que había en algunas universidades y varios problemas políticos. Y en todo momento se muestran los libros y las películas que influyeron en gran manera en él durante todas esas etapas. La exhibición sigue con la carrera profesional de Toshio Suzuki. Tras graduarse, empezó a trabajar en Tokuma Shoten, una editorial que publicaba manga, revistas y libros. En 1978 se convirtió en el editor de una nueva revista mensual llamada Animeju. Ah, sí, esta famosa revista fue la primera en estar dedicada al mundo del manga y el anime para los fans y no para los profesionales. En ella también se publicaban algunos manga por capítulos y uno de ellos fue la famosa obra de Hayao Miyazaki, Nausicaa del Valle del Viento. A finales de 1979 se estrenó la película El castillo de Cagliostro, que narra una de las aventuras del famoso ladrón Lupin. La película estuvo dirigida y guionizada por Hayao Miyazaki y Toshio Suzuki lo contactó para realizar un artículo para la revista Animation. Ah, allí fue cuando se empezaron a conocer bien y nació una buena amistad entre ellos, ¿verdad? Así es. En 1981, la revista publicó un artículo titulado Hayao Miyazaki y su mundo de romance y aventura, lo que dio pie a que el manga de Nausicaa del Valle del Viento se empezara a publicar por capítulos en la revista. El manga tuvo tanto éxito que en marzo de 1984 se estrenó su película de animación, dirigida por Hayao Miyazaki y producida por Isao Takahata, quien es ahora conocido como uno de los directores más importantes de Studio Ghibli. Así es. La película fue tan exitosa que Toshio Suzuki vio el potencial tan extraordinario del trabajo de Hayao Miyazaki e Isao Takahata, por lo que les propuso a ambos crear un estudio de animación. Así que, un año después, en junio de 1985, se estableció el Estudio Ghibli, fundado por Hayao Miyazaki, Isao Takahata y el mismísimo Toshio Suzuki. Sí, la intervención de Toshio Suzuki fue tan importante que incluso el mismo Hayao Miyazaki ha declarado que, si no hubiera sido por él, el Estudio Ghibli no existiría. ¡Eso es! Y a partir de ahí, la exhibición narra los comienzos de Estudio Ghibli y la relación tan buena de amistad y trabajo que nació entre Toshio Suzuki y Hayao Miyazaki. También habla de los difíciles que fueron los comienzos y las dificultades por las que pasaron en múltiples ocasiones. Pero también demuestra cómo el trabajo duro y el seguir luchando por nuestros sueños siempre produce fruto. Así que gracias a todo el empeño que ellos pusieron, Studio Ghibli se ha convertido en la exitosa productora que es ahora. ¿Y qué te llamó más la atención de esa parte de la exhibición? Pues cuando Toshio Suzuki empezó a trabajar como productor para Studio Ghibli, empezó a usar cuadernos en los que tomaba todo tipo de notas sobre las películas. Se pueden ver muchos de esos cuadernos. Y primero me gustó la buena letra de Toshio Suzuki. Su manera de escribir es muy bonita y fácil de leer. Sus notas son muy pulcras y están muy bien ordenadas, por lo que podemos imaginar su personalidad a través de ellas. Se puede ver lo organizado e inteligente que es, cómo planea todo con gran detalle, dando mucha importancia al punto de vista del espectador. Otra cosa que me encantó es que como a él le gustaba mucho dibujar y se le da tan bien, hay muchos dibujos en sus cuadernos para mostrar a Hayao Miyazaki su idea de cómo elaborar ciertas escenas para que el espectador las pueda entender mejor. Sus dibujos son muy lindos y su estilo está muy en la línea de Ghibli, hasta el punto de que en algunos casos son casi idénticos a los de Miyazaki. ¡Qué bueno! Es increíble que un productor se involucre tanto en la creación de una película, ya que normalmente se preocupan más por la parte económica y comercial. Cierto, pero en su caso estuvo totalmente involucrado en ciertas películas, como por ejemplo El viaje de Chihiro o La princesa Mononoke, por mencionar tan solo algunas. Había una sala entera dedicada a las notas y la creación de La princesa Mononoke, mi película favorita de Ghibli. Me emocioné mucho al poder ver los cuadernos y los dibujos originales de Hayao Miyazaki y Toshio Suzuki, donde poco a poco fue cobrando vida la idea de la película, sus personajes y su desarrollo. Así que me puso la piel de gallina. Sí, por cierto, en la exhibición también hay varias figuras con las que uno se puede tomar fotos, ¿verdad? Sí, la exhibición continúa con diversas salas que representan la biblioteca personal de Toshio Suzuki y otras con la colección de sus películas y series favoritas. En el recorrido por esas salas vamos encontrando varias figuras con las que uno se puede tomar fotos. Por ejemplo, en la biblioteca encontramos una figura de Kao Nashi o sin cara, leyendo un libro tranquilamente. También hay salas con dioramas completos donde tomarse lindas fotos. Una de ellas tiene una adorable escena de Mi vecino Totoro y otra está dedicada a El viaje de Chihiro. Esa sala tiene un puente rojo con dos cabezas gigantes de la bruja Yubaba. Dentro de su boca hay unas cuerdas elásticas para conseguir una tira de la fortuna del amor. Al elegir una cuerda y estirar de ella, aparece una ficha de madera con un número. En esa misma sala hay unos cajones numerados que contienen los omikuji o tiras de la fortuna correspondientes al número. Los omikuji están escritos con caligrafía del mismísimo Toshio Suzuki. ¡Son tan bonitos! Y el consejo o reflexión escrito en el omikuji sobre el amor y las relaciones de pareja está escrito también por él. Increíble, ¿verdad? ¿Son tan interesantes? Sí, Toshio Suzuki es también famoso por su hermosa caligrafía japonesa, habiendo incluso él mismo escrito con su puño y letra los títulos para muchos de los carteles de las películas de Ghibli. Así es, esa es otra parte de la exhibición que disfruté mucho. Ver las caligrafías originales de los títulos de las películas y también pósters con frases míticas de las películas de Ghibli escritas con su caligrafía. Además de muchas ilustraciones de personajes en estilo sumi-e o sui-bokuga, es decir, a pincel y con tinta negra de carbón. Pues queridos oyentes, esperamos que hayan podido aprender un poquito más sobre la creación del estudio Ghibli y las maravillosas personas que hay detrás de él. Les recordamos que en los videos a pedido de nuestra página web pueden ver una serie de 3 reportajes sobre Hayao Miyazaki. Y si se encuentran en Japón y desean visitar la exhibición, consulten la página web del museo, ya que es necesario comprar las entradas con anticipación. ¿Y ahora qué les parece si escuchamos un poco de música? En esta ocasión les hemos preparado el tema Itsumo Nando Demo o Siempre que tú quieras, interpretado por Yumi Kimura, que es el tema principal del viaje de Chihiro. ¡Que lo disfruten! Ahora vamos a repasar la correspondencia de esta semana. Comenzamos con un correo que nos envía Karen G. Belezama Barba desde Ciudad de México. Nos dice que le gustó mucho el programa del buzón en el que hablamos sobre el exceso de turismo en Japón. Dice que ese tipo de información nos sirve mucho para saber lo que no se debe hacer en Japón y dice que le encantaría visitar Shirakawa-go. ¡Mira qué bien! Yo también quiero ir. Sí, yo no he ido nunca. Y también de Ciudad de México nos escribe Emilio Luna. Nos quiere preguntar sobre el paradero de Domo-kun. ¡Ay, la mascota de NHK! Dice que él es muy joven y que en su infancia era muy famoso. Y que, pues, ¿dónde está? Pues yo también, me puse a pensar dónde está Domo-kun. Pero sí, sigue siendo la mascota oficial de NHK, así que seguramente por ahí va a seguir apareciendo y lo puedes buscar en la página web. Seguimos con otro email que nos envía César Ullauri Zarzosa desde Lima, Perú. Nos dice que le encanta el idioma japonés y quiere aprenderlo, pero que no encuentra los audios. Bien, pues mira, te contamos, César, que el curso actualizado es el de TAM. Ahí vas a poder encontrar todos los audios y todos los materiales que se pueden descargar. Lo mismo le decimos a Marianne desde Stanford, Estados Unidos, que parece ser que quiere estudiar japonés con nosotros. Pues Marianne, anímate, que en la página web hay muchos materiales que se pueden descargar gratuitamente. ¡Ánimo a todos los estudiantes! Y ahora vamos a recordar la pregunta del mes, que es: ¿cuál es el nombre del arquitecto argentino que participó en el diseño de Asabudai Hills? Encontrarán la respuesta en el blog de la última entrada de Mi Tokio. ¡Anímense a participar! Y ahora vamos con el comentario de nuestro compañero Cristian Soto con más consejos para estudiar japonés. ¡Adelante, Cristian! Hola amigos, soy Cristian Soto, y al igual que muchos de ustedes siento una gran pasión por todo lo relacionado con la cultura japonesa, especialmente por el idioma. Si estudias japonés o estás interesado en aprender, quisiera darte algunos consejos que seguramente te van a resultar útiles en este largo camino. En la cultura japonesa el protocolo es muy importante, y por supuesto esto se traslada a la comunicación a través del lenguaje corporal. Es decir, los gestos y posturas que adoptamos en las distintas situaciones comunicativas. Aprender japonés también significa aprender a actuar como lo hacen los japoneses, y en muchas oportunidades una reverencia vale más que mil palabras. Les cuento una pequeña historia que ilustra la importancia de esto. Cuando recién llegué a vivir a Japón, hice un curso de japonés orientado a la búsqueda laboral. Y una parte importante del curso se centraba en dominar el lenguaje corporal con el objetivo de causar una buena impresión en una posible entrevista de trabajo. Nos enseñaron absolutamente todo, desde cómo caminar y hacer una reverencia perfecta al momento de presentarnos, hasta cómo sentarnos mostrando respeto y atención. Esto que les cuento se trata de una situación muy particular. Y la verdad es que los gestos y expresiones que usamos en Japón en el día a día se aprenden de forma natural, mediante la exposición a situaciones cotidianas. ¡Un saludo y hasta la próxima! Muchas gracias por escucharnos. Cuídense mucho y hasta el próximo buzón.